Lección número 5. Nuestra esperanza. Para el 30 de octubre del año 2010, Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias. Sábado 23 de octubre, para memorizar. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Proverbio capítulo 14, versículo 33. ¿Te has sentido alguna vez víctima de las circunstancias? ¿Has deseado alguna vez poder estar en otra parte o ser otra persona? Considera entonces al personaje de esta semana, Abigail. Ella era una mujer inteligente y hermosa, pero desgraciadamente estaba casada con Nabal, un hombre egoísta, de visión muy corta y malvado, un descendiente de Caleb, pero de ningún modo parecido a su estimado antepasado. Nabal pudo haber sido rico, pero su nombre o sobrenombre, que significa necio, refleja con exactitud su carácter. En el tiempo de Abigail y Nabal, los casamientos eran arreglados de antemano, y probablemente Abigail no haya tenido otra opción que aceptar las circunstancias que parecían estar contra ella en un casamiento como este. Las condiciones no eran favorables, pero la vislumbre que se nos da de la vida de Abigail nos anima a no ser víctimas de las circunstancias. Ella no trató de escapar de la realidad. Veía su situación en forma realista. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 25. Pero no permitió que las circunstancias la arruinaran. Decidió crecer donde había sido plantada.